El geniecillo travieso. Nuestro cuento tiene lugar en cierto país que, como en la mayoría de los cuentos, no está en los mapas. Ah, y transcurre en aquellos tiempos en que había hadas, genios, duendes y hasta los animalitos hablaban. En aquellos tiempos de que os hablo, vivía un duendecillo muy alegre tanto que en el bosque le llamaban Cascabelín. Pero Cascabelín tenía un gran defecto. Era alegre, sí, pero cuando más disfrutaba era cuando hacía daño a los demás. Y podía hacerlo, porque para eso era él un duende y tenía poderes mágicos. Pero vaya, que no había derecho para que hiciera lo que hacía. En el bosque todos los animales le temían. Que había una tortuguita que estaba tranquilamente comiendo hierbas. Cascabelín le daba una patada y la volvía boca arriba, porque sí, por gusto, por hacer daño. Y se daba unas risotadas que temblaba el bosque. Un día vio cómo dos niños estaban recogiendo leña y la apilaban ordenadamente para hacer un haz. Eran Paquito y Luisita, que con el dinero que recogían al vender la leña, muy poquito, es la verdad, ayudaban a su casa. Cascabelín, cuando vio a los dos niños trabajar tanto y con cara de felicidad al ver cómo iba creciendo el montón de leña, se puso rojo de rabia, porque Cascabelín era muy envidioso y no podía consentir que nadie fuera feliz. Así que se dijo: llamaré a mi amigo el Rayo para que queme toda su leña. Lo que me voy a divertir. Y efectivamente, empezaron a llegar unas nubes muy oscuras que ennegrecieron el cielo y empezó a llover y a tronar. De pronto, un rayo salió de entre las nubes e incendió la leña. Paquito y Luisita no hacían más que llorar, porque al fin y al cabo eran pequeños y les daba miedo de las tormentas, pero, sobre todo, lloraban porque al haber perdido la leña no podrían llevar dinero a su casa. Entretanto, Cascabelín se estaba divirtiendo extraordinariamente. Tan alegre estaba que se puso a cantar y a bailar delante de los niños. Cantaba algo así como esto: ¡viva yo! Soy un genio extraordinario. Nada se opone a mi poder. Hay que ver, hay que ver las diabluras que hago a diario. Pero como el suelo estaba mojado a causa de la lluvia, al dar un salto, resbaló y se hizo mucho daño en la espalda. Y no paraba de llorar y de quejarse. Los niños, cuando vieron que estaba tan mal, con mucho trabajo se lo llevaron a su cabaña y lo metieron en la cama y estuvieron cuidándole durante bastante tiempo. Pasaron algunos días y cuando Cascabelín empezó a recuperarse, al ver con el cariño con que Paquito y Luisita le cuidaban y mimaban, empezó a sentir remordimientos por todas las travesuras que había hecho en su vida. Se ablandó entonces su corazón e hizo el firme propósito de ser más amable con todos. Cuando ya pudo levantarse, llevó a Paquito y a Luisita hacia un árbol del bosque, al pie del cual había enterrado un gran tesoro, y les dijo: tomad, esto es para vosotros. Quiero recompensaros, porque a pesar del daño que os hice cuando quemé vuestra leña y me burlaba de vosotros, me recogisteis y me cuidasteis. También quiero daros las gracias porque me habéis hecho comprender lo equivocado que estaba cuando hacía sufrir a todos los que me rodeaban. Paquito y Luisita se quedaron con buena parte del tesoro y repartieron mucho de él con otros leñadores de la comarca. Desde entonces, todos vivieron felices, y sobre todo Cascabelín, al contar con tantos amigos que le querían y que siempre estaban dispuestos a jugar con él.